Tranqui, hablando lento, yo relajando en el momento. Es lo que toca, volverte loca, eureka. Coge a tu muñeca y peca, que para vacilar de historias ya tendrás tiempo con los colegas. Calmado, mi suave melodía, no solo de hardcore, viven los b-boys de hoy en día. Es relax, sentarse en un sofá para escuchar, degustar esta calidad y volverla a probar. Sencillamente así como, sin grandes aspavientos, con leve tono de voz yo voy diciendo, admitiéndote en mi pensar particular. Me paro a reflexionar sobre mi forma de actuar, el sentimiento lo primero, sin prisa pero sin pausa, es fácil, no pierdas el trasero. Aquí el colega y yo por ratos nos quedamos en la parra, despacio y buena letra, nos lo tomamos con calma, igual que la cigarra de aquella fábula. Súdala y busca tu lugar, ya la vida dirá. Menos hablar, más callar y enterarse, que no porque madrugues mucho el sol te sale antes. Borrachas van, borrachas cuando me cachean. Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean. Si me fichan, dan temperatura, mi azotea. No creas todo lo que leas, traigo fuego. Va borrachas, van, borrachas cuando me cachean. Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean. Si me fichan, dan temperatura, mi azotea. No creas todo lo que leas, traigo fuego. Duras palabras haciendo mella, aquí ya calla, venga, calla. Yo callo, tú fallas, ella. Si te raya, ponte un tubo cubo, que este es mi tesoro. No es un moro ni un fracaso. Carajolo al micro vuelo, voy fumado, no de suero. Controlo donde está el suelo, calo alto bajo ruedos. No ruego, cuéntame luego si juego es por algo. Y de algo la competición de arraigo caigo. Si te coscas, te coscas, pasado de rosca. Con la oreja tras la mosca, masca mierda, sonroja. Como la torroja espija y la torrija de paja se lija. Coja espinas en esta batalla, quien no lucha es porque falla. Frase que raya, carajo calla, ya voy yo de nuevo. El juego tipa, comerte el Mitsubishi sin gunga hasta la tripa. Viaje te flipa, entrando, mermelada empanqueando, el fato gran, héroe del momento, siento como plan en serie, no me invento, el plan es lo que sale en serio, como bacterio, vivo de algas y tus nalgas sobre mi cabalgan, como el All Bram me acabo, si rabo en rabes no escondo mi nabo, juego al paleolítico, mítico, clan Javier, muere ante el micro, do re mi fa sol así yo, más crítico, no cínico, si típico co, sabor a chili rojo, fui super gili, flow nunca en la mili, sonando en estéreo, como la Minogue Kili, na na na na na na na na na na na na na na. Van borrachas cuando me cachean. Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean. Si me fichan, dan temperatura, mi azotea. No creas todo lo que leas, traigo fuego. Va borrachas, van borrachas cuando me cachean. Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean. Si me fichan, dan temperatura, mi azotea. No creas todo lo que leas, traigo fuego. Va borrachas, van borrachas cuando me cachean. Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean. Si me fichan, dan temperatura, mi azotea. No creas todo lo que leas, traigo fuego. Va borrachas, van borrachas cuando me cachean. Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean. Si me fichan, dan temperatura, mi azotea. No creas todo lo que leas, traigo fuego. Ha llegado. Es un canuto o es mi mierda la que te coloca. Vamos a bailar. ¿Qué coño, güey? Es la vida de la calle. Vamos a bailar. Que ando controlando. Ha llegado el profundo. Vamos a bailar. Ya ves. Vamos a bailar.